Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí Fer y yo. Y la cuestión es que hoy vamos a hacer una rutica por tiendas de segunda mano y tal de Alicante. Vamos a responder una petición que nos hicisteis por el grupo de Telegram de, pues eso, enseñaros las tiendas por las que solíamos comprar y tal y por dónde nos movemos, pues para pillar ofertas y eso. Entonces, sí que no nos vais a ver rebuscar entre la mierda y cosas de esas. Más que nada porque lo hemos decidido hacerlo en domingo, que está cerrado, y dices, pero ¿qué sois, gilipollas? No, pero aparte, es que hay menos gente por la calle y así no molestamos ni a los de las tiendas, ni a los usuarios, ni a nadie. Vamos a nuestra bola. Porque para entrar en una tienda y todo el rollo habría que pedir permiso y... Y eso. Eso es. Sudando polla. Y por otro lado, la cuestión está en que es mi primera vez grabando con el puto palo selfie este. Sí. Así grabando, andando por la calle, así no nos da tanta vergüenza ir hablando y comentando cosas, ni parecemos tan... Hay menos gente que ante la que parece un subnormal, básicamente. Que ya lo parecemos de por sí, pero... Sí, aparte no sé... Un poquito menos mal. No sé el sonido cómo va a salir, pero bueno. ¡Hola, paloma! Bueno, la cuestión es que perdonad los encuadres, perdonadlo todo, pero vamos a empezar esta ruta por Alicante de rutas de segunda mano, lo dicho, pues comentándoos qué oferticas solemos pillar por ahí y un poco... Contando la historia de en cada tienda, ¿no? De gangas que hayamos pillado allí o historias varias. Sí, en fin, un poco las experiencias de Adri y Fer en las tiendas de segunda mano de Alicante. Sí. Pues esa es la primera tienda, ¿vale? En esta tienda que se encuentra, se llama Second Hand, está... Las calles no me las sé de memoria, pero lo pondremos por aquí, digamos, toda la ruta que hemos seguido. Esta tienda se encuentra en los juzgados. Vamos a seguir circulando un poquito y vamos de camino a la siguiente. Esa tienda, lo dicho, está en los juzgados de Alicante, está muy cerquita y está justo al lado del barrio de José Antonio, que es un barrio que, bueno, puedes grabar por aquí si quieres. O sea, este barrio, todo el tema de la rotonda, la división azul y todo esto, os sonará porque ha aparecido en diversas ocasiones en Policías en Acción, ¿vale? Sobre todo en sus primeras temporadas, que salía mucho Alicante, ¿vale? Pues bueno, en esa tienda informática, perdón, de segunda mano, hay bastante material así de consolas en buen estado y buen precio. La verdad es que, ya digo, hay cositas interesantes. Es decir, hay, por ejemplo, cazas que he tenido yo, pues en su momento, hace año y pico, me compré un Dead Rising 3 de One a 10 pavos, creo que fue. Bien, oye, no sé. Y han tenido, y he visto otro material, lo típico, ¿no? Digamos que esta tienda entra dentro de la normalidad de tiendas que no se suben a la parra, ¿vale? Eso es una tienda que es realista, sabe lo que tiene, no te sé decir si conoce el producto, pero sí que es cierto que tiene precios realistas y acordes al mercado. Por ejemplo, te puede vender un Metal Gear de Play 1 a 40 pavos y puede tener otros juegos de Play 3, incluso 360, a unos precios bastante interesantes, incluso juegos de 64 a 6 pavos y tal. O sea que la verdad es que es una tienda que está bien para pasarse de vez en cuando. Pues... una de las primeras tiendas del centro de Alicante, que en realidad en mi ruta suele ser una de las últimas, o las dejo para el final, dado que yo vengo desde la otra punta de Alicante. Eso es este sitio, Good Game, Alicante. Esta gente empezó con otra tienda en San Vicente y abrieron otra en Alicante, que es esta, en la calle Serrano. ¿Qué pasa? Que por el motivo que sea cerraron la de San Vicente y se han quedado aquí, en Alicante. La verdad es que San Vicente, a pesar de que es un pueblo grande, pueblo universitario, ciudad universitaria podría decirse, yo qué sé, el centro de Alicante, además, vamos a ver, está en esta zona, ¿vale? Está al lado de Comic City y está al lado de Ateneo, ¿vale? Entonces está en el triángulo friki de Alicante, podríamos, o sea, decir, el puto, ¿no? Triángulo de las Bermudas. Que esto también, esta zona tiene historia, ¿no? Ateneo, sí, estaba antiguamente a tomar por culo. Estaba en la calle Portugal, Y anterior a la calle Portugal, no me acuerdo dónde coño estaba, pero estaba también. Un montón de años. Luego se vino aquí, a la calle Serrano. Se vino aquí, a la calle Serrano, hace ya... 10 años, fáciles. 10, 15 años. Entonces, ¿qué pasó después de esto? Comic City, que estaba en la calle Médico Pascual Pérez, enfrente de la comisaría de policía, sí, que ahora hay una frutería, se mudaron justo enfrente de Ateneo. Sí. Toda la competencia ese día, sana. Ese día me acuerdo, además, fue un día parecido al que estamos grabando hoy, ¿vale? Finales de julio, hacía un calor que te morías. O sea, me acuerdo yo que vine con Cristian y con otro amigo. Y vinimos aquí y dijimos, coño, hostia, vamos, que inauguración de Comic City. Y ese día tuvieron la mala suerte de que el día de la inauguración se les jodió el aire acondicionado. Buah. Hacía un calor de la hostia, había tropecientas mil personas para entrar y no podemos, o sea, había una cola que te cagas hasta casi el final de la calle. Y íbamos entrando poco a poco, además me acuerdo que abrieron con la música del Imperio de Star Wars, ¿vale? Había gente disfrazada de soldado imperial, tenían que estar pasando un calor de muerte. Y como había tanta gente, ¿no? Yo creo que no se esperaban tampoco que fuese tanta gente a entrar en todo el rollo. Claro, iban a dar un regalo por persona, pero dijeron, mira, tomad este vale y ya venís otro día y os damos el regalo, porque no, es que no podían atender a toda la gente. No daban abasto. No daban abasto, o sea, era flipante. Y claro, o sea, fue entrar y salir, o sea, no se podía estar tampoco, o sea, hace un calor que te mueres. Y bueno, la historia... ¡Mira, Laura! Sí, Laura también está. El caso es que la historia graciosa es que fuimos a Ateneo, tenía su aire acondicionado. Y claro, en Ateneo empezó a entrar un montón de gente. Claro, toda la gente que entraba en un sitio dice, bueno, pues ahora me voy al otro. Y más aquel día, con todo el calor, dice, vamos a disfrutar del aire acondicionado, ¿no? Aunque no compremos nada, como por ejemplo. Efectivamente. Y me acuerdo del que era dueño por aquel entonces, ¿vale? Estaba en la puerta, estaba ahí con una cara de... De me cago en Dios. No, de mala hostia, o sea, una cara de mala hostia impresionante. Y le iba comentando a sus empleados, y, pues eso, que... Hay que tener los huevos bien gordos de irse enfrente y tal, no sé qué. Pero al final quedó en esa anécdota, porque después han convivido, ya llevan varios años ya. 3 o 4 años por lo menos. 3 o 4 años ya conviviendo en la misma calle. Una enfrente de la otra. No han tenido nunca ningún problema. Y se benefician de estar una enfrente de la otra, porque el que va uno y, hostia, no encuentro otra mierda, me voy a la otra. Y viceversa, el que entra en una entra en la otra siempre. O sea, sí. A mí me pasa, aunque no compre nada, entro en las dos, entonces se benefician la una de la otra. Ahora, por ejemplo, sí. Tenía que cambiar de dueño. Sí, pero a ver, yo entiendo que de primera le tocase los cojones al dueño de Ateneo. A ver, de tener los cojones toreros de venirse enfrente, pero bueno, es normal, pero bueno, que no pasa nada. Estuvo graciosa aquella anécdota y al final pues ha quedado en eso. Pero bueno, básicamente pues eso, Comic City, Ateneo, las dos tiendas míticas de cómics de Alicante, sí. Una enfrente a la otra. Hay alguna más, como Misterio Comics, pero esa no la vamos a ver hoy porque no... Hoy vamos a repasar... Ni me acuerdo dónde está. ¿Sabes? Vamos a repasar las habituales nuestras, es decir, hay muchísimas más en todo Alicante, de segunda mano, de cómics, de todo. Pero hoy vamos a repasar las habituales a las que nosotros solemos venir. Y bueno, ya hemos hablado un poco de cómics, ya está, esto es todo en Alicante, aparte de la otra que hemos dicho que está en el barrio de Carolina, creo que es. Sí, creo que sí. Pero que no solemos ir, la verdad. A la que más de cómics solemos ir también es verdad que es Ateneo, hemos hecho 2 directos ahí dentro. Cierto. Ya los podéis ver por el podcast y por el canal de YouTube. Uno de Civil War y otro de Deadpool, hace ya un par de años. Y a lo mejor algún día se vuelve o no, no se sabe. Eso depende de todo un poco. Eso es. Pero bueno, hablemos de Good Game. Sí, Good Game. Pues nada, es una tienda de videojuegos y merchandising. Básicamente casi todo el merchandising está basado en videojuegos y algunas cosillas frikis y tal. Y bueno, pues para mí, a ver, no es mala tienda ni nada, pero para mí es, por ejemplo, la última opción. A ver, es en plan de no encuentro tal, lo tienen aquí, sé que lo voy a pagar un poco más caro, porque también es verdad que los precios no están tan acorde como otras tiendas, pero... No, oye, vamos a hablar claro, tiene los juegos de segunda mano más caros. Estamos hablando que te puede tener un Guitar Hero que en el Zex tienen a 4 pavos, aquí hasta a 10 o a 20, ¿sabes? Tiene muchos juegos más caros. Que sí que es verdad que muchas veces tiene ese juego que buscas, pero dices, coño, prefiero buscarlo en otro sitio, arriesgarme. Mira, y si lo encuentro más barato, mejor. Esta tienda es la... Es eso, es que es la última opción. Esta tienda está bien, tiene mucho retro, mucho material también raro. Y es la sucesora de una que había antiguamente que se llamaba Legend. Para mí es la sucesora espiritual. Sí, en cuanto a espiritual, porque Legend, sobre todo al principio, tenía buenos precios. Ya. Me refiero por el tema de variedad, de producto, de tema retro, bien conservado sobre todo, que es algo que en el resto de tiendas no se da. Está bastante bien conservado. Aquí está muy bien conservado el tema y sobre todo también tiene mucho merchandising friki de videojuegos también, cosa que igual en Ateneo y en Comic City pues es más de cómics, anime y tal. Claro. Aquí tienen más tema de, pues eso, de videojuegos, sobre todo friki de videojuegos. También tienen consolas de segunda mano y tal, o sea, a mí me gusta como tienda, pero sí que es cierto que en pocas ocasiones le he comprado algo. No por nada, sino porque en otros sitios pues he encontrado mejores precios. Pero como tienda me gusta mucho el cómo lo tienen y el cómo trabajan, la verdad. Unos tíos muy majos y la verdad ahora que... Ahora tienen la opción de hacerte socio, te hacen descuento... Sí. Y bueno, poca cosa más en este triángulo que os hemos comentado. Por cierto, perdón por los encuadres de la cámara. No me acostumbro a esto del palo selfie, pero bueno. Yo tampoco, como lo maneja él, me la suda. Se está entendiendo, ¿no? Lo que queremos decir. Yo creo que sí. Bueno, vamos a pasar un poco por delante de estas otras tiendas, de Comic City, por ejemplo. Que como ya decimos, pues están... Que aquí tenéis un soldado imperial, no sé si se ve, ¿vale? No era yo, era... Ahí hay un soldado imperial. Y luego podemos cruzar. Y vais a ver, pues, lo que es Ateneo. El escaparate de Ateneo. Vale. Tema cómics y tal. Bueno, pues hay que decir que son también de las más antiguas de Alicante. Lleva, creo que ya más de 30 años cada una. Sí. O sea, tienen muchísimos años tienen ya historia ya en Alicante, ¿vale? Una persona que le gusta los cómics en Alicante, yo creo que la ha conocido de toda la vida. Aquí viene gente de fuera de Alicante, estamos hablando de todos los pueblos de Alicante, a comprar Ateneo directamente. O sea, de hecho, yo he conocido gente que ha venido desde Valencia a comprar aquí. Me lo creo. Fácil. Pues nada, sigamos al siguiente destino. La boutique. Bueno, estamos ahora en un sitio en el que ya no está lo que os queríamos enseñar, pero como fue un lugar mítico para nosotros también, por así decirlo, un habitual, bastante habitual en nuestras rutas, pues hemos venido. Ahora es una... Es una peluquería low cost. Peluquería low cost de estas. Es que se llama así, o sea, sí, peluquería low cost. Es una franquicia, salió en esto del jefe infiltrado. Sí, sí. Bueno, pues aquí había una tienda que se llamaba Catebay, que básicamente era un clon del Zex. Sí, pero es que ponía hasta las pegatinas del precio abajo, con la pegatina del corazoncito te arriba. Te compraba los juegos y los vendía al mismo precio. No, lo vendía un euro más barato. O un poquitín más y barato. Y te pagaba un euro más, o por ahí. Sí, sí. Tanto en intercambio como en compra. En resumen. ¿Pero por qué no vais entrando? La verdad es que no... No, yo siempre que venía por esta zona me pasaba porque tenía bastante variedad, las cosas en buen estado. Sobre todo al principio. Sí, y aquí he pillado yo chollitos, he pillado algún... Pues juegos de estos de Play 3 que en otros sitios a lo mejor estaban a 10 pavos tal, a 3 euros, 4. Yo me acuerdo cuando estaba el Mad Max de Play 4, cuando estaba 40 y pico euros, yo lo pillé aquí a 20 euros. Estaba bastante bien esta tienda. Pero bueno, cerró, chapó y... Fue de los primeros sitios en los que empecé a ver yo juegos de 360 a menos de 5 euros. Sí. Que no fueran FIFAs y PES y mierdas de esas. Vamos andando porque hay más tiendas por esta zona. Estamos ya... ponte a mi derecha mejor porque sí, es más cómodo. Me ha pillado, ¿eh? Lo dicho, esto de salir a la calle y hacer vídeos no es lo nuestro, pero bueno. Y menos con el calor que hace, o sea, ya podéis darle al like, me cago en Dios que tengo un calor que me muero. ¿Lo habéis pedido? Aquí está el Domino's y si fuera más tarde estaría yo ya cenando. Y lo sabéis, pero bueno, lo habéis pedido y... Seguro. Bueno, vamos a pasar a otra tienda, ¿vale? Esto ya es la zona de la antigua estación de autobuses, es antigua porque ya no está, está en otro sitio, pero... Ahora es un parquecito. En esta zona... La nueva Renfe, ¿sabes? Esta zona es una zona que dentro del centro de Alicante hay que andarse con ojo. No pasa nada, pero puede pasar. Pero mejor andarse con ojo. Mejor las cosas, tenerlas sujetas. Sí, nosotros aquí con la cámara y tal, tócate los cojones. Con la cara de Hugo 12, que ya vamos con las caras de Parguela, sí. Ojalá, señor, me saca una foto. Señor, ¿por qué se va con mi cámara? Pues lo mismo, ¿sabes? Bueno, pues aquí hay una tienda que se llama Segunda... Y el dibujo de una mano, o sea, segunda mano. Sí. Nos han matado mucho, ¿sabes? Segunda Express 38. Y bueno. Y bueno, pues nada. Y ahí atrás está lo que os hablábamos. Aquí hay movidas. Aquí ya no que haya etnia, ¿vale? Aquí digamos que la ONU tiene una de sus sedes. Sí. Y. A ver, pero en plan conflictos, ¿sabes? Sí, hay. Los menos conflictivos son los que pasas y... Amigo, ¿tiene algo para vender? Sí, bueno, eso es verdad. En esta zona, ya que vamos a ir andando, vamos a ir a otro sitio de esos que ya no están. Pero bueno, este sitio, por cierto, se caracteriza por eso. Sobre todo en la puerta del Cash Converters. Siempre, aunque pases por ahí y no tengas nada que ver, absolutamente sí, nada. No tengas nada en las manos, te preguntan. Siempre te preguntan. Sobre todo si tienes móvil para vender, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, ahí el amigo pues lleva una cámara con el palo selfie y un móvil en la mano viendo los encuadres que van a salir como el culo, pero da igual. Pues claro, pues pasa lo que pasa. Está, y bueno, está tentando a la suerte. Y aún así, bueno, mejor hoy domingo que no entre semana. Entre semana ahora mismo, pues a lo mejor el vídeo lo estaría grabando otro. Sí. ¿Sabes? No lo estaríais viendo, de hecho. Eso es. Igual que no estaría aquí el señor Solís viendo su cámara. Probablemente. Y bueno, ahora vamos a ir a un sitio. Cuidado con el aire. Aquí esquivando el chorrico del aire acondicionado del agua. Vamos a ir a un sitio que ya no es lo que era. Básicamente es donde grabamos el final de la quinta temporada, que se llamaba Más que Cómics. Pero ahora ya no es eso. Ahora cambia un poquito de la temática de la tienda y todo, ¿vale? Sí. Es un poquito diferente. Bueno, un poquito diferente, que no tiene una puta mierda que ver con nada. Pero... pues eso se puede ver. Pero vente, vente. Lo que te decía antes, que el logotipo de la tienda lo siguen teniendo en el mostrador, sudando polla. Sí, sin embargo. El logotipo de la tienda anterior no lo han cambiado y tienes una farmacia... Una parafarmacia. Una parafarmacia china con... con el logo de... el logo de Más que Comics, ¿vale? Eso es. El marcianito del Space Invaders. Bueno, ¿cómo era el logo de Más que Comics? Para más información... Final de quinta temporada de Hot Factory. Exactamente. Y esto de aquí detrás es la antigua estación de autobuses. Bueno, y eso de ahí arriba del árbol, no sé qué cojones es, pero ahí una camiseta de alguien... No, pero escucha. Que tenía calor y ha dicho, toma por culo la camiseta y la ha dejado ahí. Siendo lo que no preguntes, ¿vale? Yeah. Contando lo que hemos contado, no preguntéis. Bueno, más feliz de sin saberlo. Vamos a cambiar un poquito el encuadre y voy a grabar a Fer y vamos hablando de la calle Italia. Vale, porque es una de las zonas míticas de segunda mano. Bueno, pues estamos aquí enfrente de una de las primeras tiendas que hay en la calle Italia, una de las primeras que se ven al entrar por esta parte, por la otra, ¿no? Qué listo que soy. Bueno, pues el caso es que estamos aquí, ¿vale? Zona 7777, ¿vale? Como los numeritos estos de las tragaperras y tal. Y es una tienda de segunda mano al uso, ¿vale? Tiene de todo. Aquí antes había un Domti. Aquí, efectivamente, antes había un Domti. ¿Y por qué la muestro? Pues porque aquí sí que es verdad que han salido algunos chollitos, algunas gangas y además con historia, ¿vale? Como por ejemplo mi Dreamcast. Yo aquí vi una Dreamcast que tenía... un cartel, pero el cartel estaba pegado en el mando, ¿vale? Una Dreamcast que estaba bastante decente, no digamos que estaba nueva, pero estaba bastante decente, y en el mando ponía una etiqueta que ponía 19 con algo, ¿vale? No llegaba a 20 euros. Y a una chica trabajando y le pregunto, oye, perdona, ¿cuánto la consola que cuesta? Eso de que pone en el cartel, ¿no? La chica, pues, no veo otro, seguramente sí. ¿La quieres? Digo, sí. Se la lleva al mostrador, tal, no sé qué, la cobra y nada, 20 euros, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, me da pues, con su mando, sus cables, todo. Llego a casa, voy a probarla y funcionaba perfectamente, menos el mando. El mando no iba bien. Probé otro porque mi cuñado tiene Dreamcast, conozco más gente que tiene Dreamcast, probé otros mandos en la consola y funcionaban perfectamente. Así que el problema era del mando. Vine, dije, oye, mira, compré una consola y tal. Se quedó el tío mirando el ticket. Me dice, ¿compraste la consola o el mando? Y yo, consola con el mando y todo y tal. Ah, bueno, vale. Voy a hablar un momento con tal. Se escuchó como le echaba la bronca a la chica. No escuché por qué, pero bueno, se sobreentiende, ¿vale? Como que parece ser que se equivocó y me cobró solo el mando, en realidad. El mando se ve que costaba 20 euros y la consola... Sí, porque haciendo un inciso aquí, hay que decir que aquí las cosas suelen estar muy caras. Sí. Vale, aquí se flipan muchísimo, pero fliparse a niveles estratosféricos... Aquí un juego de Xbox, de la primera Xbox, de estos marraneros que no los quiere nadie... 15, 20 euros. 15, 20 euros, sí, fácil. Consolas antiguas hechas una putísima mierda, carísimas, o sea... Exactamente, o sea, una NES clónica por casi 50 euros. No, y si solo fuera eso, es que ya te digo... Y además reventada, o sea... Super Nintendo son cosas así a 100 euros. Esa Dreamcast podría haber costado perfectamente 60 euros y el mando aparte los 20, o sea... Sí, por eso parece ser que el precio era del mando y bueno... Yo aquí también tengo... La bronca y tal, ¿no? El caso es que voy a tal, le digo, oye, mira, pasa esto, y dice, bueno, va, mira a ver si me manda un apartado que tiene al lado, que es donde sí, porque hacen los arreglos y todo el rollo. Estos tienen allí ese local que está entre el portal y tal, sin el cartel, ese también es suyo, y ahí hacen como reparaciones de móviles y tal. Sí, hacen las reparaciones y la atención al cliente, vamos a decir, de las cosas que... Soporte técnico. Efectivamente, soporte técnico, ¿vale? El caso es que el chico probó con el mando que yo llevé, no funcionaba. Probó con otro mando y funcionaba y tal. Y dice, ¿qué te parece este y tal? Y yo me quedo mirando el mando, que estaba así, pues un poco amarillento. Y yo miro el mando y digo, ¿funciona? Y digo, sí, funciona y tal. Ah, pues mira, no hace falta le den más vueltas, este mismo, aunque esté amarillo no me importa. ¿Por qué le dije eso? Porque llevaba la Visual Memory de Dreamcast, que ellos la venden aparte también por unos 15-20 euros. Así que por eso por una parte me encanta esta tienda, ¿no? Porque sí, pero si te das cuenta, esos empleados luego a las semanas ya no están. Porque de hecho, en la tienda en la que acabamos de estar... Soy un killer de empleados del Zona 777. En la otra tienda que hemos estado, en la que nos hemos ido porque parecía que había broncas, esa tienda la abrió un ex empleado de aquí, de la Zona 777, y la chica, según Fer, también trabajaba aquí. Trabajaba aquí, era la que me atendió en la Dreamcast, de hecho. O sea que... sí, aquí cotilleos. Aquí, por ejemplo, también había un chaval así con el pelo larguillo y tal. El entendido en música, en vinilos y tal, ¿no? No sé si era ese, creo que sí. Conseguí un Metal Gear Solid de PlayStation 1 por 10 euros. Hijo de puta. Yo puedo contar aquí también. Y resulta que valía 40 cuando vine después. Cosas que pasan, ¿sabes? Después lo trasladaron a la otra tienda que tienen al lado porque es la misma, ¿vale? Tienen dos tiendas en la misma calle. Y luego abrieron otra en un polígono. Por eso te digo que... Y no he vuelto a saber nada de ese chaval tampoco. Yo te puedo decir una cosa también de esta tienda. Me la juego con el encuadre, estoy sin el móvil. Aquí una vez venía yo para el centro en autobús y me meto a Wallapop y me veo un Metal Gear 3 Subsistence a 5 euros. Y abro chat corriendo y me dicen que era de esta tienda y que ya estaba reservado. Digo, me da igual, es que lo quiero. Digo, voy ya, o sea, tardo 2 minutos en ir a por él. Venga, vale, me bajé corriendo del autobús, vine corriendo y se lo compré por 5 euros el Subsistence, que vale muchísimo más. Y ya digo, la verdad que me salió bien el chollo en este sitio. No sé, a mí como política de precio no me gusta, pero sí que es cierto que en algunas ocasiones pues nos hemos salido con la nuestra. Sí, también decir, vale, que al menos en la otra parte de la tienda, que también tienen más cosas, más videojuegos, más... Vamos a decir que los gordos de videojuegos, la mayoría lo tienen en la otra parte, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los precios... Es que no tienen dos, tienen tres tiendas. Bueno, pero yo digo... Tres locales. En esta calle, bueno... No, claro, el local de servicio... El local de servicio técnico no lo cuento como tienda, ¿no? El otro local, además... hace poco lo descubrí que los precios no son definitivos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el tío, si tú le dices... Habla Fer, no, quédate aquí. Fer está hablando de ese. Vale, este fue el original. Este fue el original. Luego abrieron el que hemos estado, el que hace esquina. y luego también tienen ese pequeñito del servicio técnico, ¿vale? O sea, tienen tres locales más luego la nave industrial en un polígono. Claro, entonces, aquí el tío le digo, se me ocurrió, ¿vale? Se me ocurrió decirle, pero esto los precios, dice, no, se puede negociar el precio. No me digan más. Todo dicho, ¿vale? Hace poco además un BioShock, ¿vale? Caja metálica de 360. Estaba 8 con algo, bueno, pues yo pagué 6. Y el Halo 3 ODST estaba 8,70, ese sí que me acuerdo que estaba 8,70 y yo pagué, creo que no sé si fueron 3,5 o 4 euros. Pero por lo general en las Torres 3777 bastante caros, ¿eh? Sí, en general bastante caros. Vale, juegos bastante caros tienen. Bueno, y hay un juego que tienen que yo ya lo tengo, pero me hace mucha gracia ver el GoldenEye de Nintendo 64, que le han pintado un bigote a Pierce Brosnan, ¿vale? Hazle una foto con el móvil cuando puedas. Cuando pueda leer una foto y la pasaremos y tal, porque está muy graciosa. Pero bueno, basta ya de Store 777, hablemos de Habito. Oh, bueno, el gran Habito. Aquí tengo más historias de decepciones que de otra cosa, en realidad. Aquí el amigo Habito, por llamarlo de alguna manera. Estas tres tiendas son bastante. Son bastante, de bastante estocaje, vamos a decirlo así. Si habéis visto. Son tugurios, ¿vale? Si habéis escuchado el podcast de cuando fuimos a los mercadillos y tal, entenderéis lo de la palabra estocaje. Y tienen una vitrina llena de juegos así almacenados a cholón, ¿vale? Pero al cholón que ni se ven. No, que ni se ven, que le tienes que decir, a ver, enséñame tal, no sé qué. Y quítame esta torre de juegos porque es que no veo los de atrás. Efectivamente. Y nada, un día me acuerdo de que tenían la trilogía de Mass Effect, 10 pavos, y digo, esto tiene que ser mío. Pero primero no nos fiamos, digo, hay que probar, ¿no? A ver qué mierda sale. No, pero que ya me veía más amariconado. No, tenemos todo grabado. Sí, sí. Ayer Lara grabó. Todos los de la mesa dijisteis que cuando yo llegaba sacaba la fiesta y también dijisteis que yo no me parecía. Pues estaba contando de esta tienda que hemos tenido que avanzar, pues básicamente porque ha empezado a pasar gente, a pagarse gente delante. Tampoco vamos a estar hablando y echando mierda de la tienda o ¿no? diciendo las cosas porque no hace falta. El caso es que eso, la trilogía de Mass Effect, dije, hostia, de puta madre, 10 pavos, ahí pasa la moto, me está jodiendo, ¿vale? El caso es que. Todo bien, digo, vale, enséñame la trilogía de Mass Effect, no me enseñes otra cosa. Y empiezo a pasar disco del 1, los dos discos del 3 y un disco del 2 y un disco del juego de Bethesda, Rage. ¿Dentro del Mass Effect? Porque sí, me dice el tío, está perfecto y tal. Y le digo, no está perfecto, que esto es de otro juego. Pues por eso está tan barata, me dice. Bueno, ¿lo quieres? Y digo, hombre, le falta tal. Y dice, pues no. Ah, pues nada, venga, hasta luego. Y así. También es verdad que, por ejemplo, ahí conozco gente que cuando ha estado a 50, 60 euros el GTA V de Xbox One, se lo han pillado a 25 euros. También algún chollito sí que pillo yo ahí, por ejemplo un Dead Space de 360 a 3 euros. O sea que sí que es verdad que en precios no están nada altos los precios. También tienes que tener la suerte de que haya lo que tú buscas, porque la mayoría vamos a decir, mierda. Purria. Y bueno, llega el turno de Cash Converters, que para mí es la mejor de la zona. Por motivos sí. Obvios también, o sea, el hecho de ser la franquicia de aquí, pues es lo que tiene, ¿no? Yo esta tienda me acuerdo perfectamente cuando la descubrí. Yo solamente conocía una tienda de segunda mano y un día me dicen, tal, que hay una tienda que se llama Cash Converly. Cash Converly. Cash Converly. Cash Converly. De hecho, antes el cartel no era rosa, era granate. Sí. Era de otro diseño y tal. Vamos a hablarlo. Y además yo me acuerdo de haberla descubierto también hace muchísimos años, de la época de la primera Xbox, te estoy hablando. Hostia, no, yo tantísimo, ¿no? Sí, yo la, año... yo la recuerdo bastante. No, yo no la recuerdo tantísimo. Es que a mí las rutas de estas de segunda mano, de mierdas de estas, yo las empecé ya hace bastante tiempo. Pues bueno, vamos a contaros qué sabemos de este sitio. Bueno, pues vamos a hablar del Cash Converters. Ya digo, yo desde que lo descubrí se ha convertido en un habitual, porque antiguamente más que ahora, pues he conseguido bastante buenas cosas allí. Ahora sí, hay cositas, videojuegos sí, así baratos de y tal. De vez en cuando cae alguna mierda, ¿no? También las calidades son las que son, no se molestan tampoco en limpiar un poquito tampoco. Me estoy acordando del Rise de Xbox One. Hostia, sí. Que es una de las más recientes. No, pero ahí mis grandes cazadas han sido buenas. Estamos hablando de pillar ya en plena época burbuja retro. Estoy hablando ya con todo el sobrecoste. Es que fueron los últimos en darse cuenta que la burbuja retro estaba por ahí. No, pero ya cuando estaba todo el tema en auge, yo ahí me he comprado una Sega Saturn a 25 euros. Completa y funcionando perfectamente. Y los juegos tenían 4 o 5 a 6 euros cada uno. O sea, esa fue la última, mi última y mejor cazada en el Cash Converters. Increíble. No, Cash Converters hubo bastante buena mierda. Fue hace 3 años, ¿eh? Cuando todavía en todas las demás tiendas tenían unos precios que dices, pero habéis salido. Posterior a esto ya empezaron con el tema de que si juegos de 64 super mierdas a 20 pavos, se subieron a la parra y ahora poco han vuelto a ser más realistas. Sí, han vuelto y están a bajar los precios y tal. Sí que es verdad que en ciertas cosas no. En juegos, por ejemplo, de generaciones nuevas y tal, como PlayStation 4, PlayStation. Venden juegos nuevos ahora en el CEX. Muy poquitos, pero venden juegos nuevos. En el Cash Converters, perdón. El CEX ya hablaremos después. El caso es eso, que vale, o sea, tienen cosas que están bien, otras que todavía no terminan de estar, pero sí que es verdad que venden algunos juegos nuevos sin desprecintar. Pero bueno, eso me suda los cojones porque es lo mismo que tienes en otros lados. A ver, comprarme este juego nuevo, no, me lo compro en otro sitio. Pero te puede interesar si vendes cosas y luego pillas un vale para tienda, por ejemplo. Y la ventaja es que no solo puedes llevar videojuegos, puedes llevar cualquier puta mierda que tengas por casa. Sí. Dentro de ese tema es en plan de, tengo basura en casa y en vez de tirarla la tiro aquí. Claro. Y el juego pues a lo mejor me sale 10 euros más barato o 12. Sí, fácilmente. También para el tema de los pagos, antiguamente pagaban mejor. Los últimos años, hablo ya, las últimas veces que fui 4 o 5 años, bajo mucho la cantidad que te dan, pero muchísimo. O sea, darte puta, que te compensa más tirarlo a la basura antes que perder la hora, hora y media de cola y vender. El problema también de estas tiendas de segunda mano más clásicas que es que te toca comerte unas colas increíbles. Y aparte en ese CEX son muy en ese Cash Converters son lentísimos para las compras. Se enrollan muchísimo. Te piden que les negocies y luego no bajan tanto o no te pagan tanto más como tú desearías. Y es desesperante. O sea, pueden haber 2 o 3 tíos en la zona de compras y son lentos de cojones, ya digo. O sea, son peor que una cola en el culo aquí, ¿sabes? Es que no mola eso. Pero como tienda, para mí es la mejor de segunda mano, por el equilibrio, digamos, que tiene. Está bastante más equilibrada que otras cosas. Sí. También es verdad que, por ejemplo, para como tienda en general, que como tienda de videojuegos de segunda mano, para mí la mejor es el CEX por motivos obvios. Los vales, el vender juegos en el momento clave, estar pendiente de cuando han subido el precio y tal. Y sobre todo, lo mejor de CEX es la página web. Es saber en el momento lo que te van a dar y lo que cuestan los juegos y el stock que hay en las tiendas. Eso es, es brutal, clave. Eso es clave. Debería de estar en todos sitios así. Lo malo es que cuando llegas y a lo mejor no está en las condiciones que tú quieres. Pero bueno, eso sí. Ya no. Vamos también caminando al CEX. Efectivamente, vamos a ir al CEX y contamos cositas del CEX. Eso es, que igual lo pillamos abierto. Bueno, como habéis podido ver aquí, ¿vale? No vamos a hablar del Supersano, vamos a hablar de CEX. Esta es una cadena de tiendas de segunda mano, sobre todo se centra en cosas frikis. Software, básicamente. Software, ¿vale? Y consolas, pero en menor medida. Consolas móviles, películas y poco más. Antes tenían música, ahora ya ni eso. Sí que tienen a nivel oficial, pero en este no. Sí, en este, por ejemplo, lo han quitado, ¿vale? Y a mí me tocó las pelotas porque era el único sitio donde podía comprar discos de música tirados de precio. Sí, 10, de grupos así raros. 10 céntimos, 15, 20, menos de un euro, tenías discos de música. Vamos quedando aquí. Y bueno, es un sitio que bastante habitual en la ruta, además suele ser para mí el primero de... Es fijo, o sea, este no cambia. ¿Por qué? Porque normalmente en algunos precios de segunda mano los tiene bastante bien, van variando, ¿vale? Yo el CEX le llamo la bolsa. de sí. Wall Street. Porque los precios varían cuando le sale la polla. Igual un día tienes un juego en casa y dices, hostia, voy a venderlo, ¿qué me dan? Hostia, 20 euros, vas tú emocionado, vas al día siguiente, a los dos días, no, te damos 12. Y es que ha cambiado la... Sí, o sea, ha cambiado. O incluso ha subido y te dan más. O sea, que puede pasar de todo. Y por eso me mola tanto este sitio, porque para la especulación, para... Dices, hostia, mira, este juego, a lo mejor... Vale, un caso cercano en el tiempo, Assassin's Creed Syndicate, estaba nuevo en la FNAC a 9,99 y me da por mirar y digo, coño, si dan 20 euros. Lo cogí, me lo pasé del tirón, ya puedo decir que si se lo hubieran ahorrado, como muchos de los juegos de la saga, tampoco pasaría nada. No es de los peores, eso también es verdad. Pero bueno, oye, lo traje aquí, sus 20 euros sanos, no me acuerdo qué saqué por él. O sea, sé que lo cambié por otro puto juego. Pero es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo para eso, para comentar la especulación de mierda que se hace aquí. También es verdad que ahora han empezado a meter retro. Pero pasándose un poco. Pero ahí ya los precios no son nada asequibles. Lo más asequible es un puto mando de la Super Nintendo a 12 euros y todavía me rasca. Pues no está mal, ¿eh? Eso no está mal, pero que la consola cueste 80... Pero todavía me rasca. Ya. Pero bueno, para mí está muy bien. Todos conocemos sí. también su Switch a 400 pavos estando nueva a 330. Se aprovechan mucho de eso, sí. de cómo está el mercado y tal. Lo tienen, van al día en ese sentido. La Switch ahora mismo la tienen entre 110 y 120 euros más cara de... Pero escúchame... Lo hicieron en su momento con la PlayStation VR. El día de salida la tenían aquí con su caja. 50 y euros más cara. O claro. 100. Y 150 también la han tenido. Hostia. Pues te digo que en ese caso no merece la pena, ¿no? Cosas que las puedes encontrar nuevas al mismo precio o menos. O sea, yo he llegado a ver, por ejemplo, ahora recientemente Splatoon 2 estar aquí a 50 euros y yo comprar verlo a 49,90 en Carrefour. Y siempre es nuevo, siempre lo desprecintas tú, ¿no? Es que es la misma. Son esas cosas que por esas cosas no merece la pena. Pero por juegos que en otros sitios no los ves y aquí los ves tirados de precio y dices, pero que me estás contando, dame 10. Lo que sí que es verdad que ahora con el tema de la retrocompatibilidad de Xbox se ha notado que ciertos juegos de Xbox cuando salen retrocompatibles de repente, casualmente, a los dos días sube el precio, ¿sabes? Si el juego, por ejemplo, pongamos, yo qué sé, el Black Ops 2, si costaba 10 euros, ahora cuesta 20 o 25 euros. El de 360, que el de 360. Dices... Sí, bueno, es que tampoco estaba en la 4. Es un normal que soy. Pero bueno. No, pero bueno, el mismo caso con el Ghost. O sea, el Ghost sí que está y lo han hecho retrocompatible y... Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Vale? Son ciertos casos que, bueno, pero que si estás rápido tampoco... Y estando atento con la web, lo bueno que tiene es la web, ¿vale? Porque te puedes enterar del precio en el momento y de lo que te van a dar en el momento. Entonces, si te interesa, bajas, y si no, pues te quedas en casa y no haces el viaje en balde. O sea, es lo bueno que tiene FX. Eso y que a veces encuentras joyitas. Por lo demás, más tarde. Aquí no sé si se verá, espero que sí. Tenemos Gambler, otra tienda que, bueno... No lleva tanto tiempo. No lleva tanto tiempo y tampoco le queda demasiado. Por desgracia. Por desgracia, porque la verdad es que es una tienda que está bastante bien. O sea, tenía muchos videojuegos y tal, y la verdad es que variado, ¿no? Y sobre todo el precio aceptable, incluso por Wallapop. Ponía todos sus productos y si venías de Wallapop, te hacía precio. Porque yo recuerdo una vez que el Kirby el Magical Paintbrush este de la Wii U se lo pillé por Wallapop y me hizo una rebajita guapi. Entonces la verdad es que está bastante bien. Aquí hacían torneos, tenían un circuito de drones, hacían cosas para los críos, cumpleaños y tal. Circuito de Scalestri también. Circuito de Scalestri, que también había... podía venir y... Eso que mucha gente dice que antiguamente, en los 90 sobre todo, podían hacer de... mucho tráfico de ir a una tienda y pagar por jugar a la consola en el momento, ¿no? Pues aquí podías hacerlo, podías probar las VR de Sony, podías jugarte un Smash Bros, había torneos de Smash Bros todos los fines de semana. De hecho la la mierda esta, ¿cómo se llama? De esto oficial de Smash Bros. De aquí de España. Hacían los torneos aquí. Joder, Willy. O sea que está, la tienda estaba muy bien. Ya cerca de su final celebraban cumpleaños. Como o sea, podéis ver aquí. O sea que... Y los críos se lo pasaban de puta madre, le llenaban la tienda todos los días, cada crío 10 pavos. Viernes, fin de semana. Yo. Aquí he pasado aquí con todo el San Andreas este. Y nada, es una tienda que la verdad que siempre un trato, los dos o tres chavales que atendían, un trato de puta madre, la verdad. Te podías hacer socio también, te hacían. Acumulabas puntos como en el game. Te hacían descuentos y tal, o sea, que aparte del descuento que te podía hacer el tío, te hacía el descuento de acumulación de puntos y todo. Y bueno, el caso es que estaba bastante bien y buenos precios, precios muy tirados, la verdad. Para algunos juegos tipo, yo qué sé, juegos, vale, que tienen ya su tiempo, pero que te podías pillar bastante bien, pues yo qué sé, estamos hablando de un Stranglehold a 3 pavos, un Final Fantasy XIII a 3 euros... O sea, yo aquí, en esta tienda, creo que en juegos, lo más que he pagado, y ha sido hace poco, creo que ha sido 12 euros, en un juego, ¿vale? O sea, un juego, y te estoy hablando de un juego que cuesta verlo menos de 20 euros, ni un Super Mario Bros. Para Wii. ¿Vale? Con su caja roja y todo el rollo. Entonces, no está nada mal, ¿vale? También, aparte de todo eso, teléfono móvil, accesorios para las consolas. Tema todo. Retro también. Tema retro, empezaron a meter. Pero no mucho. Empezaron vendiendo también juegos nuevos, pero acabaron quitándolos, es normal. Estas tiendas no pueden competir con Game y cosas de esas, es normal, por eso. Pero en segunda mano estaba bastante potente hasta que. Bueno, pasado lo que ha pasado, que. Ha ido pues a donde desgraciadamente ha tenido que ir. A ver, vamos caminando y ya vamos al siguiente destino. La cuestión también está en que aquí en Alicante, por lo menos tiendas que no pertenezcan a un game o tal, que vendan videojuegos, ahora mismo solo está nuevas, o sea, juegos nuevos no hay ninguna. No, ninguna. Es que también es normal, ¿vale? Es una. El mercado de juegos nuevos no puedes abarcarlo ahora. No, tienen que, o sea, tirar, no tienen puedes, que. No puedes competir con. Y más no es que como, tirar. Por ejemplo, las películas y tal. Y tampoco. Pero que más que tirar es morir, es que no hay otra opción, claro. Es que es eso o nada. Y tienes que hacer muchas más cosas aparte de vender solo juegos, claro, porque es que no da. O sea, es que es eso, o sea. Y tienes gigantes de la segunda mano ahí como los Zex, claro, y Cash Converters. Sí, pero antes con Cash Converters y todo eso sí que puedes competir porque Cash Converters no se centra solo en videojuegos. Claro. Pero Zex, que prácticamente el 80% de lo que tiene son videojuegos y videoconsolas, no puedes competir ya en segunda mano tampoco. Entonces ahora mismo es pegarse un tiro en el pie, abrir una tienda de estas. Y aunque debería haber más y más variedad, y una tienda como esta de que puedas venir y echar tus partidas y quedar con tus colegas y venir, no es viable. No. No es viable a día de hoy, no. Y aparte, bueno, también podemos comentar un poco el tema este de que... Aquí en Alicante también ha ocurrido lo que en todos sitios. Antiguamente tú ibas a las tiendas, como algunas que ya habréis escuchado que comentaremos ahora, y bueno, antes de estallar la burbuja retro, los precios han subido muchísimo, pero bueno, claro, es ley de vida y estás en todas partes. Ibas a una tienda retro, o sea, una tienda de segunda mano, y cualquier mierda de retro, cualquier cosa que ahora a lo mejor te vale un pastizal, sin ir más lejos, un Final Fantasy VII, que ahora te cuesta 40-50 euros, yo lo he llegado a tener en la mano por 4 euros. Efectivamente. Y de hecho ver cómo se lo llevaba a mi cuñada. Así que nada, sigamos. Bueno, hemos pasado por delante de otra tienda, la cual no hemos grabado, pero bueno, no es que sea una habitual, yo no tengo visitas a ella con frecuencia y Fer tampoco, pero alguna vez sí que entraba a Repair Part, antigua imán. Sí, bueno, que el logotipo sigue siendo un puto imán. Sí, sigue siendo el mismo logotipo, pero le han cambiado el nombre. Supongo sí. Que por problemas legales, porque en su momento esa tienda era, vamos, todas las Play de Alicante tenían las pegatinas. Si no veis más emocionado de la cuenta, es por un tema de sacrificios. es porque, bueno, estamos de cachondeo. El sacrificio está muy bueno. La cuestión es que en esa tienda, pues eso, en su momento, ahí se hacía de todo tipo de modificaciones, ¿no? Y bueno, hoy en día siguen reparando consolas, haciendo modificaciones, pero en plan, pues... Sí, pero los precios de segunda mano que tienen... El otro día... Los precios de segunda mano no son para nada acordes. A ver... Una puta mierda, ¿vale? O sea, sí, no, a mí no... No tienen puto sentido. Alguna cosa sí que está bien, pero muy, muy poca. No. Tienen cositas así concretas, además. De hecho, en Google se hacen llamar Repair Part lo retro mola. Te los ven mucho por los eventos estos retro de la zona. Sí, pero no tienen puto sentido. Para mí la verdad es que no es de la... No me gusta mucho esa tienda, digamos. Y al lado de... Bueno, al lado, en la calle que hay enfrente, ¿vale? Que se mete... Hay una tienda nueva. Es que me está viniendo lo de los sacrificios. Hay una tienda nueva que se llama Otros Mundos, ¿vale? Acaba de abrir hace poco. Además, yo la descubrí por Wallapop también. Y es rollo vintage, tiene cómics, videojuegos. Bueno, videojuegos tiene poquito, tiene mucho VHS, mucho cine también en DVD. Tiene mucho juguete de cuando éramos pequeños. Coño, tiene las putas cartas que yo coleccionaba de Dragon Ball de pequeño. Tienen más de 20 años esas putas cartas. Tienes de todo, ¿vale? O sea, tienes vinilos también. Entonces son una tienda a tener en cuenta, que próximamente pues puede caer algún chollito de ahí, o que a lo mejor no tiene que ver con videojuego, pero puede caer alguna cosita de ahí también. Y ahora pues también tenemos aquí, vamos a hablar de un par de tiendas que están en la misma calle puerta con puerta, o estaban, porque pasaron una mejor vida. Una, se ve que las tiendas de videojuegos les gusta reencarnarse en peluquerías. Y las peluquerías morir también, porque esta también parece que se traspasa. Pues aquí había una tienda que se llamaba Legend Video Games. Era una tienda de videojuegos que en su momento muchas veces la hemos recomendado en el podcast hace años. De hecho, sí, cerró hace pocos años, porque era la única tienda en Alicante que trataba bien al retro. Sí, la verdad es que tenía buenos precios, buen material. Buena, sí, muy buen surtido de retro y a un buen precio. Y no solo de retro, de todo lo demás también tenía buenas cosas. Servicio de alquiler interesante, reparaciones, modificaciones, etc. Accesorios para consolas que no encontrabas en otros sitios. Yo aquí compré mi PlayStation 2. Hostia. Mi PlayStation 2, que además, al comprármela yo, después se la compró mi cuñado. Y le hicimos el Free MC Boot. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y nada, aquí cayó vamos la PlayStation andando 2 y porque... no sé si cayó alguna otra consola. También hay que comentar que, claro, esto fue los primeros años que estuvo, pero luego se trasladó un poquito más adelante. En la misma calle, pues unos 10 locales más para abajo. Sí. Un local con mayor tamaño, estaba mejor, la verdad, un local que estaba mucho mejor, el de aquí era un poco cuarto ratas. Sí. Y el otro, pues, vale, es que me estoy acordando. Es que hemos estado hablando de una cosa, ¿vale?, que no tiene nada que ver con el vídeo. Y nos estamos descojonando. Y es que me viene a la puta cabeza. Nos ha costado ponernos a grabar. Pero bueno, mirad, pues, básicamente... Donde se trasladaron es donde está ahora eso que pone ahí... Bazar Chergi, ¿no? Bazar Chergi. El Chergi, pues... Sí, el Chergi es el... Todos los artículos primera y segunda mano, parecen zapatillas. Pues ahí sí que se trasladó. Traslado, ahora han abierto una tienda de segunda mano, pero que no merece la pena, no tiene nada. Ah, ya he visto compraventa, la verdad es que no me había fijado. Yo he pasado una vez y ya desde fuera se intuye que es todo puta basura, la verdad. No, pero bueno, es de estas, las pasas de largo y ya está, ¿sabes? Si pasas por aquí es porque hay sombra por la mañana, ¿sabes? ¿Y qué tenemos aquí? Y aquí tenemos una tienda que cerró y con razón. O sea, esta tienda, vamos a contar historias que hemos oído, pero esta fue la primera tienda que yo conocí de segunda mano, donde, sí, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la antigüedad que tiene esto, aquí mis tíos compraban juegos de la Super Nintendo de segunda mano. Sí, aquí, de hecho, antes de llamarse con Company tenía otro nombre, creo que también, pero no estoy seguro, ya no me acuerdo. Pero yo me acuerdo aquí de pequeño, mis padres decían, tú quieres una... Lo típico, si querías una consola nueva o algo, si tenías algo en casa tenías que deshacerte de ello. Y yo tenía mi Mega Drive con mi Mega CD y toda la pesca. Y se quedó aquí. Se quedó aquí y... Bueno, aquí, y bueno, aquí... aquí yo también tuve que sufrir eso. Tuve que vender muchos juegos de Nintendo 64 a 5 pavos para poder comprarme la GameCube en este mismo sitio. Y bueno, a ver, no me arrepiento, pero fui estúpido, era demasiado joven, con 12, 13 años era... Esa edad es lo que hay, no había otra cosa. Quieres lo nuevo, lo quieres ya. A mí me daba pena venderlo, pero también quería, pero también quería eso. Y luego, uno de los mayores chollos que he comprado yo aquí fue una Dreamcast completa a 20 euros en el 2008. Aquí, por ejemplo, lo que contaba de cuando todavía lo del retro no había explotado, que si ver un Final Fantasy a 4 pavos, Final Fantasy VII fue aquí. Yo los juegos de Play 1, cualquier juego, o sea, cualquier juego que te pueda costar 60, 70 euros, aquí lo más caro eran 4 euros, ¿vale? Entonces... Pero porque cuando era la época en la que yo recuerdo perfectamente cuando vendía los juegos de la 64, me dieron 5 euros por cada uno indistintamente fuera cual fuese. Sí, era juego de 64, 5 euros, juego de la Play 1, tanto. Y los vendían a precio estándar, es decir, los videojuegos no eran como hoy, que tenían un valor individual. Los que empezaron a cambiar un poquito los precios era 360 y Play 3. Tampoco ya mucho. Precisamente a partir de esa época esta tienda fue cuando empezó a perder mi interés, porque ya se quedaron desactualizados en el sentido de que los precios y la variedad, no sé, empezó a caer. Sí, empezó a caer hasta empezó que hoy en día el declive y tal. Yo aquí sí que encontré un chullito que no tiene que ver con videojuegos. Con el culo de cosa. Qué grande la gente que ve graffiti, pero bueno. Vamos caminando. El caso es el vale. Yo aquí pillé un chollo que no es de videojuegos ni nada, pero es de un cómic, ¿vale? Batman All Star, además una edición que hizo nueva ECC. Y joder. Esa edición vale en una tienda nueva, o sea, nuevo y tal, vale 25 euros. El cómic estaba nuevo, o sea, es alguien que se lo habían regalado o cualquier mierda y dijo, po, lo vendo. O sea, yo esta mierda no la quiero. Es un cómic escrito por Frank Miller y dibujado por Jim Lee. Y a mí me salió por 10 euros. Vaya, entonces, vaya. Un tomo bastante, bastante gordo. Y por 10 pavos. Y porque no llegué a tiempo para coger más, ¿no? Porque si no, tenían bastante mierda en cómics. Tenían buena mierda. Y... bueno, juegos alguna vez, algún chollito así baratito y tal, pero tampoco grandes cosas. Ya cuando empezaron a hacer liquidación, un mando de clásico de la Wii, yo qué sé. Tampoco es un gran sitio, pero siempre en mis rutas yo siempre pasaba porque era de los primeros sitios que pillaba. Ahora el primer sitio en que me pillé es, como ya hemos comentado, el Zex. Pero bueno, ahora ha chapado. Y por algo será. Bueno, estamos en el barrio de Carolinas, ya es casi de noche. Carolinas, Pla, toda esta zona, Padres Pla. Y yo antes vivía por esta zona y claro, al final pues conocí alguna que otra tienda de todo esto, ¿no? De hecho aquí detrás había una, pero bueno, no, tampoco era gran cosa. Vamos a pasar por delante la principal, la que más me molaba de la zona, que es una que se llama De Segunda. O sea, una letra D y segunda. Vale, ahora vais a verlo. Aquí lo que pasa es que parar está complicado y como es una tienda que está aislada, por así decirlo, pasamos con el coche rápidamente. Esta tienda yo me llegué a comprar chollitos, como por ejemplo cuando salió el GTA V para Play 4, 360, One y PC, me lo compré a 22 euros. O sea, conforme salió. Que me acuerdo, no está... aquí estaba yo. Claro, no está a otro precio. Ahí la tienes, ¿vale? En esa tienda, ya digo, he pillado buenos chollitos, la verdad, de cositas muy interesantes, como discos de vinilo, por ejemplo, tirados, o sea, yo qué sé, vinilos de Iron Maiden, ediciones originales a 3 euros, o sea... Bueno, no olvidemos el vinilo... Hostia, el vinito. El vinito, también, hay que estar borracho para comprarlo por motivos serios. El vinilo de Chiquito de la Calzada, Fistro y Pecador, Megamix o no sé qué pollas, por 50 céntimos o algo así. Para más información, el primer especial de vinilos. Sí. Y el segundo. Entonces es eso, la verdad que es una tienda bastante maja. Para mí es la sucesora de Second Company. Además, porque algún que otro trabajador de esa tienda, bastante majo además, ha acabado trabajando ahí. Y ya digo, un estilo muy similar al que tenían en Second Company. Y en general bien cuidado. Alguna vez he vendido alguna cosa y lo típico, no te dan lo que podrías sacar tú, digamos, vendiendo por Wallapop y cosas así. Pero lo que es para comprar, alguna vez han tenido, bueno, he pillado juegos tirados de precio allí. Hace años compré un Halo Reach a 4 euros, nuevo. No sé, muchas cosas así, bastante interesantes, la verdad. Sí, y bueno, la verdad es que siguen teniendo precios bastante normales. La cuestión es que no me suele pillar por esta zona, pero siempre que puedo, hay un tío mirándonos desde la moto en plan, ¿qué hacen estos subnormales? Pues eso, que hay alguna que otra ocasión que cuando puedo escaparme por esta zona me paso, pero es que como no me pilla cerca de nada, antes la tontería que vivía al lado, pero ahora ya no me pilla cerca, entonces es una lástima, pero bueno. Nos acercamos ya al final del vídeo, como podéis observar ya se está haciendo casi de noche, y la cuestión es que también la gente dirá, vaya, pero a ver, la gente normal dirá, hostia, qué interesante esto, tú podrías poner el intermitente, hijo de puta, tanto mirarme, tanto mirarme a ver qué hago, pues yo miro lo que haces tú y tú no has puesto el intermitente, ¿sabes? Soy bueno, normal. La cuestión es que la gente normal, entre comillas, podrá decir, ah, qué interesante tal estos, las cosas que nos enseñan sus rutas tal, pero luego habrá algún tonto que se cabreará porque dirá, joder, están demostrando todos los sitios, ya se acabó mi especulación, porque claro, al que especula no le gusta que revelen los sitios y yo no tengo problema, es decir, al final da igual lo que hagas, porque tú, si vas a una tienda de estas, o vives ahí, que hay gente que vive ahí, gente, yo al cabo de los años, por el Cash Converters, el Second y todos estos sitios, es como que a lo mejor ibas una vez cada dos semanas o tres y siempre está ese tío que le pilla en la cara y dices, hostia, este vive aquí. O sea, y al final te das cuenta de que es un... Pero vive aquí, en la tienda. Que todos los días se va recorriendo todas las tiendas esas. Ahora, por ejemplo, yo... Es que hay muchos... Tengo esa fama. No, pero hay muchos personajes así en Alicante. Gente muy característica, además, que tú la ves y dices, hostia, estos son muy habituales. O sea, es gente que, eso, vive ahí. Igual no compra todos los días, ni compra nada, pero... Pero es normal. La cuestión... No estoy hablando como puedas hacer tú, por ejemplo, por el motivo que sea, vas una vez a la semana o... Sí, ya por ahí lo que sea. Muchas veces una vez a la semana. Es gente que va allí, se tira horas mirando, todos los días ve lo mismo, se tira horas, pero bueno, queda igual. Y la cuestión, voy a hacer aquí un giro para que veáis otra tienda, ¿vale? Esto es Mr. Frog, ¿vale? Está en Conde Luniares. ¿Cómo se llama esto? ¿Altozano? Sí, ¿no? Supongo, yo sé. Bueno, pues ahí tenéis Mr. Frog. El tío la rana. El tío la rana. Mira, graba ahí cómo coge el muro, la ránica. Pues nada, esta tienda está interesante, es así grande, tiene un poco de todo. En cuanto a videojuegos, no es que sea su punto fuerte, pero alguna cosilla que otra ha tenido alguna vez. Y igual, como me pilla lejos, no suelo venir. Pero la verdad que está interesante, tiene sus ciertas cositas. Sí, a mí, por ejemplo, me pilla más cerca. Y claro, pues venir hasta aquí no me supone tanto esfuerzo. Últimamente estoy cambiando un poco la ruta y de vez en cuando, cada dos semanas o cada mes, empiezo por aquí. Y ya pues voy bajando a las demás que hemos visto, pasando por de segunda y ya tirando para el centro. Alargamos la ruta, claro. Caminamos, que va haciendo falta. Aquí dos OP cruzando por el medio de la carretera, sí. Con el perro, hay que ser... Pero bueno, que en términos generales la cuestión, yo creo que, vamos, ya podemos ir cerrando el vídeo. Sí. Yo creo que en Alicante tenemos buen material en cuanto a tiendas de segunda mano. Y no nos podemos quejar, me refiero que en comparación, ¿no? Hemos estado en Madrid, hemos estado en Barcelona, hemos visto sus tiendas, ¿no? Dicen las grandes ciudades, incluso en Valencia. Y yo he estado por allí, incluso me he hecho alguna rutica en plan a ver qué material mueve esta gente, ¿no? Y no, por el motivo que sea, no sé. ¿O ha coincidido que tampoco hemos pillado tal o...? Me refiero a que, por ejemplo, en Barcelona es todo caro, excepto la tienda aquella, y no hay tanto... O sea, aquí en Alicante tenemos... Alicante no es tan grande y tenemos muchísimo material. Madrid sí que tiene bastante más, incluso alguna tienda específica de videojuegos muy interesante. Me refiero, obviamente están a otro nivel en el sentido de que sus tiendas son más grandes, mejores y tienen mucho más material. Eso no se puede negar. Por ejemplo, en Madrid, no me acuerdo cómo se llama una en concreto, la tengo en la mente y en el programa que hicimos de cuando fuimos a Madrid hablé de ella. Pero la cuestión está en que aquí en Alicante tenemos mucha mierda, pero también si quieres algo lo sueles encontrar. Aunque sí que es cierto que cositas muy concretas o muy específicas o muy retro o muy a un nivel, digamos, específico concreto. Es decir, tú no vas a ir por una tienda de estas y te vas a encontrar, y si lo haces es muchísima suerte, pero no te vas a encontrar un, yo qué sé, un juego que compré por Wallapop, por ejemplo. Wallapop es un gran aliado nuestro también. No te vas a encontrar por una tienda de estas un Jet Set Radio Future o un Conker de Xbox, por ejemplo, dos compras recientes que he hecho de esta consola. No lo he visto por tienda nunca. Y en cambio en Wallapop sí que ves, porque es otra gente que podría decirse que es como tú en ese sentido, ¿no? Sí. Que se mueve al mismo nivel o que le interesan las mismas cosas, y es el único tipo de gente en Wallapop que en su momento le interesaban esas cosas y ahora por motivos X dice, pues me deshago de ellas. Claro, y aún así, ojo con Wallapop, ¿eh? ¿Podemos hacer aquí un breve esto de Wallapop ya antes de terminar? Sí. Cállate tú también, coño, sí. Es que no, hola, pues eso, que no sea yo todo aquí. Pues nada, eso, Wallapop, la verdad es que para mí estos dos últimos meses ha sido un hervidero. De hecho, en el vídeo de las compras, aquí lo voy a decir porque no sé si saldrá esto antes que el vídeo de las compras o después. Entonces, si sale antes, pues joder, spoiler. Y si no, pues nada. Ahí pillé hace poco, a principios de mes de julio, Super Nintendo. Y joder, es que este mes de julio para mí Wallapop ha sido la perdición. O sea, Wallapop es el coño de la Bernarda, en el sentido de que el material que te puedas encontrar, pues es gente que se vuelve loca, que dice, hostia, tengo en casa una mina de oro y no lo sabía. Ve que venden consolas o juegos antiguos súper caros, no saben ni lo que tienen y lo venden caro. O te venden una Wii pelada a 100 euros y se quedan tan panchos. Eso hay muchísimo. Y al igual que hay gente que te vende auténticas basuras en estados malísimos, porque los ves de primera mano y lo venden súper caro. Pero luego, muy de vez en cuando, te ves chollos, pero ese es el problema, que tienes que vivir en Wallapop. O sea, yo los mejores chollos que he pillado ha sido por casualidades, que he abierto la aplicación, has ordenado por novedades y te ha salido ahí un chollazo que dices... Al momento. Al momento. Tu Wii U, por ejemplo. Mi Wii U fue así, de hecho la vio él. La estaba... vi 3 minutos después de publicarse, a 100 minutos, euros. 100 pavos. ¿La quieres? Sí, corre. ¡Corre! ¡Joder, puta! O sea, ¡corre! Fue así. Y con otras, o sea, tantas cosas que he pillado ahí, que o era así o... O nada. O nada. Como y encontrar cosas a buen de precio... De hecho, la bolsa mágica de la última, de 10 euros... Que ya, no sé, igual, no sé si se ha publicado ya y si no ya lo veréis. Bueno, la bolsa mágica de 10 euros ya veréis qué es. A mi cuñado le pasó eso, que lo vio, ponía 8 minutos vendido. Y te la habías llevado tú. Efectivamente. Y dice, porque me enseñó y dice, ¿has visto esto? Y yo, sí, se lo ha llevado Adri. No jodas. Así que, o sea, son cosas que también está el típico de que piensa que lo que tiene es mierda y lo pone a 2 euros, 3 euros. Y luego es una maravilla. Y cuando lo ves, te... Lo que es mierda para uno es la hostia para otro. Se te calientan las manos, la cartera se empieza a abrir, la polla dura, cosas de esas. Y nada, poca cosa más, ya hemos llegado al final de la ruta. Espero que os haya gustado el vídeo, que no se haya hecho muy turras, que los enfoques os hayan, no, hayan cuadrado bien. Espero que no os hayáis mareado mucho, estará muy desenfocado, o sea, descuadrado. Y que el sonido se haya escuchado bien también, es un tema importante. Así que nada, pues... Pues nada, señores. Si os gusta, like, si no, subscribe. Y comentadnos qué tal va la cosa por vuestra ciudad, si hacemos un sondeo sí, nacional. Y si vamos por allí, pues os quitamos vuestras mierdas. Eso es. Así que nada, a darle duro al gym, tetes. Venga. Hasta luego. A cascarla.